Desde el día en que te fuiste, aún estarás feliz a su lado, porque él te dio fortuna y orgullo. Yo que te ofrecí mi amor y mi vida, lo has despreciado y me has humillado. Traicionera, te vas y me dejas por dinero. Que te vaya bien y que te dure. Ese puñal envenenado ha herido mi alma, honda huella has dejado desde el día en que te fuiste. Estarás feliz a su lado, porque él te dio fortuna y orgullo. Yo que te ofrecí mi amor y mi vida, lo has despreciado y me has humillado. Traicionera, traicionera, por dinero te fuiste tú. Traicionera, traicionera, algún día vas a llorar. Traicionera, traicionera, por dinero te fuiste tú. El dinero se acaba, mi amor no. Traicionera, traicionera, por dinero te fuiste tú. Traicionera, traicionera, algún día vas a llorar. Por dinero te fuiste tú. Traicionera, traicionera, algún día vas a llorar. Traicionera, traicionera, por dinero te fuiste tú. Traicionera, traicionera, algún día vas a llorar.